Piensa el abuelo. Este andaba en la burra siempre. Iba a los corros de Aluche. En la burra. Y se ponía detrás de todos. Pero él, como estaba sentado en la burra, veía por encima de todos los aluches. El tío Eugenio. Este es el abuelo Eugenio, que iba a ver las ovejas a los valles y eso. Y le gustaba mucho, cuando había aluches, ir en la burra dando vuelta al corro. Y no sé qué decirle, que nos llevaba en la burra a los demás.